titulado como Crisol de Sonidos. Pues sí, varias épocas, varias latitudes conforman el programa de esta noche allá en el Centro Cultural, en la Sala Tlacna, a las 20:30 horas, aquí en la ciudad capital de Jalapa, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y como director invitado Ronald Solman. Pues sí, estamos escuchando el concierto para flauta y orquesta Opus 39 que nos presenta la solista Lenka Smolkakova, que es principal de la flauta. Este Opus 39 de el compositor Lovell Lieberman. Lovell Lieberman, que nace el 22 de febrero de 1961 en Nueva York. Es compositor, pianista, director estadounidense que hizo su debut en el Royal Ballet en el 2012 cuando la compañía presentó la Víscera de Liam Scarlett. Creada para Mimi, para Miami City Ballet, ambientada en el primer concierto para piano de Lieberman. Después, Lieberman pasó a componer la partitura original del ballet narrativo de larga duración de Scarlett, conocida como Frankenstein. Una comisión del Royal Ballet le permitió poner esta puesta en escena. Lieberman nace en Nueva York y comienza a estudiar piano a los 8 años, composición a los 14. Hizo su debut profesional a los 16 años interpretando su piano sonata Opus 1 en el Cornish Recital Hall y luego estudia en la Juilliard School. Pues es Lieberman uno de los compositores americanos vivos más frecuentemente interpretados y grabados, cuyas obras se han realizado en todo el mundo. Sus obras orquestales incluyen 4 sinfonías, su concierto para orquesta, Rapsodia sobre un tema de Paganini, para piano y orquesta, 3 conciertos para piano y conciertos para flautín, flauta, clarinete, trompeta y violín. Esta noche la orquesta nos trae precisamente el concierto para flauta y orquesta, Opus 39. Las obras de cámara que ha compuesto Lieberman incluyen su sonata para flauta y piano, 5 cuartetos de cuerda, 4 sonatas para violonchelo y quintetos para piano. También tiene cuartetos y tríos. ha compuesto dos óperas, The Picture of Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, encargadas por Monte Carlo Opera, y Miss Lovely Hearts, encargadas por la Juilliard School para celebrar su centenario. La música de Lieberman aparece en la grabación de más de 80 lanzamientos. Sus muchos premios incluyen el premio Virgil Thompson y una beca Charles Ives. Ha trabajado como compositor en residencia para la Orquesta Sinfónica de Dallas, el Pacific Music Festival y la Saratoga Performing Arts Center, entre otros. Y es jefe de composición en la Escuela de Música Means en The New School. Sus obras combinan elementos de la tonalidad tradicional y estructuras con muchas armonías arriesgadas. Entre ellas, la más exitosa se encuentra la sonata para flauta y piano. Pero este concierto para flauta y orquesta, que escribe en 1992, también le ha traído grandes éxitos. Pues este precioso concierto para flauta y orquesta, Opus 39 de Lowell Lieberman, tiene tres movimientos. El primero es un moderato, luego este que estamos escuchando, el molto adagio, y el presto, termina con el tercer movimiento, presto. La duración del concierto es como de 25 minutos, y la maestra Lenka Smolkakova, principal flauta de la orquesta, ya tiene 2 años con nuestra orquesta. Vamos a escucharla, que ella misma nos hable sobre este concierto que nos entrega esta noche, para que usted pues tome la decisión de asistir a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sí, más bien, yo comenzaría con que Lowell Lieberman es compositor estadounidense de 57 años de edad y pertenece entre los compositores, digamos, vivos que más se toca su música en conciertos y que más está como grabada últimamente su música ahí en, más que nada en Estados Unidos. Y entre estos, la obra, digamos, la más representativa de flauta es la Sonata para flauta y piano, que ya es como repertorio base para flauta alrededor del mundo, pero también escribió 3 conciertos para flauta. De hecho, uno es concierto para flauta, otro es concierto para piccolo y otro es concierto para flauta y arpa y orquesta, y otras obras ya de música cámara también para flauta sola y flauta y otros instrumentos. Entonces sí el concierto para flauta y orquesta de Lieberman sí es una obra de repertorio de flauta bastante, bastante importante por la importancia que tiene el compositor mismo ahorita. Cuando supe que hay la oportunidad de tocar con la sinfónica, siempre uno piensa, bueno, la sinfónica hay que poner una obra para aprovechar que tenemos una orquesta grande, ¿no? Porque el repertorio de flauta no tiene conciertos, no tiene de muchos compositores grandes del pasado. No nos escribieron, no sé si odiaban la flauta, pero no hay tanto repertorio con acompañamiento de orquesta grande, ¿no? Y también no quería tocar, sí hay, pero ya varios de ellos ya había tocado. Entonces digo, no quiero tocar lo que ya había tocado, quisiera tocar algo que no he tocado. Entonces en una de las opciones era concierto de Lieberman, que tiene cuerda, orquesta normal de metales, tiene creo que trompetas y cornos, pero también lleva la orquesta piano, lleva arpa y lleva una cantidad buena de percusiones. Entonces sí me gusta que luego donde está la máxima potencia de la orquesta, si se va a sentir bien rico, ¿no? Tener todo ese sonido atrás en el escenario. Está difícil, tiene muchas notas y sí tiene pasajes bastante entretenidos. Entonces es tocar y tocar y tocar y tocar y volver a tocar. Y la forma del concierto son 3 movimientos, movimiento rápido, movimiento lento, movimiento rápido, aunque el primer movimiento comienza y termina con una parte que es como más melódica, más lenta, que es, de hecho, es la parte que más me gusta de todo el concierto, casi puedo decir, ¿no? El inicio y la parte final del primer movimiento. Y el segundo movimiento es un movimiento bastante lento, unas melodías como muy románticas, ¿no? A pesar de que es una obra, creo que de 1992, no es una sonoridad contemporánea, ¿no? Muy moderna, es más bien como romántico. Mucha técnica y los movimientos lentos o las melodías así muy románticas. Y ahí sí son como frases extensas, largas, bonitas. A ver si se pueden hacer colores de dinámicas y cómo va a funcionar, porque a veces suena flauta luego con otros instrumentos. Entonces creo que va a estar muy rico el trabajo cuando vamos a empezar a ensayarlo con la orquesta. Thank you. Bueno, pues ese es parte del concierto para flauta y orquesta Opus 39 de Lowell Lieberman que nos trae la maestra Lenka Smolkakova, la principal de la orquesta, flauta, bajo la dirección del director invitado Ronald Solman. Otra de las obras que se presentan esta noche es de Henry de Thillo, Metabols. Pues sí, Henry de Thillo, de Thillé, en francés, de Thillo. Él es francés, parisino. Nace en 1916, muere a los 97 años en París. Él nace en Angers. Y pues él es compositor y en esta noche nos presenta la Orquesta Sinfónica esta pieza conocida como Metabol. Este compositor francés es uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, heredero de la tradición representada por Debussy, Ravel y Roussel, pero con un estilo propio distintivo. Aunque su producción es relativamente escasa, apenas 30 obras, su calidad y originalidad han logrado un gran reconocimiento internacional. Fue en 1970 que de Thillo fue nombrado profesor asociado del Conservatorio de París y en el 73 fue nombrado miembro asociado de la Academia Real de Bélgica. Pues fueron muchos los premios que recibió en su vida como miembro honorífico de la Academia Americana de las Artes y las Letras de Nueva York, el Gran Premio Internacional de Disco de Montreux, el Premio Internacional de Maurice Ravel y muchos otros premios desde el 1981 hasta el 2005, que recibe el premio Ernest von Siemens, que es considerado como el Nobel de Música. Pues en esta ocasión vamos a tener en la noche al director invitado Ronald Solman. Él es belga y nace en 1950. Ronald Solman es un director de orquesta, huésped principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa. También ha dirigido la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Northern Israel Symphony. Pues sí, el maestro Solman ha denominado a este programa Crisol de Sonidos, porque pareciera una montaña rusa que nos lleva de un compositor a otro, diferentes latitudes, diferentes tiempos. Es el caso del Corazón de Piedra de Eduardo Angulo, que también se presenta esta noche. Pues este es Eduardo Angulo, que nos transporta a la música mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Eduardo Angulo nace en el 54 en Puebla. Es compositor, violinista y violista. Inicia sus estudios musicales a la edad de 7 años en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Su obra incluye música sinfónica, de cámara y coral, así como conciertos para piano, arpa, clavecín, viola, guitarra, flauta y otros instrumentos. Algunas obras orquestales, como el Poema del Agua, para coro mixto y la orquesta de cuerdas, también un concierto para arpa y cuerdas, la suite mexicana para orquesta de cuerdas rasgueadas, un concierto para clavecín y orquesta, dos poemas sinfónicos para gran orquesta, un concierto para viola y muchas obras más que ha escrito el maestro Eduardo Angulo. Esta noche, El Corazón de Piedra Verde. Thank you. pero para romper, vamos a escuchar la primera obra que nos trae la orquesta esta noche, que son los Juegos Infantiles, una pequeña suite de Georges Bizet. Georges Bizet, al que todos conocemos gracias a su ópera Carmen, fue como Mozart o Mendelssohn, otro de esos niños prodigios de la música. Y como ellos, también murió muy joven y en su caso, sin conocer las mieles del éxito. En 1871, 4 años antes de su muerte, Georges Bizet se puso nostálgico, recordando los juegos de su infancia. Al saber que en pocos meses iba a ser papá de un niño al que llamaría Jack. Es así que escribe esta pequeña suite para juegos infantiles. Pues ya sabes, este Crisol de Sonidos nos trae este viernes 22 de junio del 2018 en la Sala Tlacna del Centro Cultural, ahí ubicado en la USBI, a las 20:30 horas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, este programa que nos preparó el maestro Ronald Solman, director invitado. Georges Bizet, con los Juegos Infantiles, esta pequeña suite de Henry Dettelow, los conocidos como Metaballs, de Eduardo Angulo, El Corazón de Piedra Verde, y el concierto para flauta y orquesta Opus 39 de Lowell Lieberman, que nos presenta la solista principal de la orquesta en la flauta, Lenka Smolkakova. Si usted quiere escuchar de nuevo los comentarios de Lenka, de la maestra Smolkakova, los puede encontrar en el Face de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También puede consultar la cartelera de conciertos en la www.orquestasinfonicadejalapa.com y también en su Face. Pues el precio general son 80 pesos, palco 120, estudiantes 30 pesos. El día del concierto, o sea, el día de hoy, pues ya sabe que puede conseguir estos boletos ya desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. También en taquilla. ¿Para qué? Pues vaya con sus amistades, con sus familias y con los niños, ahora que se presenta este Juegos Infantiles, esta pequeña suite de Georges Bizet.